En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Acabamos de escuchar a Viuda de Feroz. Ahí tenemos a Isidro, ex vocalista, que fuera de su última banda, Galliot. Aquí lo tenemos con este tercer tema, junto a Sony Record, quien le edita este nuevo Al Turrón, que así es como se llama este nuevo tema, grabado, mezclado y masterizado por Lolo Arrincón en los estudios Sony Records en Abandeira, Galicia, y también en la isla de Lanzarote. Continuamos, nos vamos ahora con Quique G. Camaño, Asha, así se llama su banda, y Here, This and Everywhere, este año 2025, incluido en su larga duración The World Belong to the Brave. En esta ocasión, Quique ha sido el encargado de la parte musical y también de la parte vocal de este nuevo disco y este nuevo tema de Asha. We'll be right back. Heroes sin Direná, que es el nuevo adelanto de, el segundo adelanto del próximo disco de la banda Lapsen. Pues el 6-5 de diciembre, a través de Malditos Records, es cuando podremos tener en nuestras manos este nuevo disco. Leímos metallegion.es, es a esos héroes anónimos que hacen del mundo un lugar más humano, más digno y más bello. Héroes que no llevan capa ni escudo, no salen en las noticias ni reciben medallas, caminan entre nosotros con el paso silencioso, quien no busca reconocimiento, pero deja huellas profundas en la vida de los demás. Héroes que luchan contra las adversidades todos los días y consiguen seguir adelante, superación. Los que son héroes saben bien superar límites con fuerza interior, volar a ras del suelo, sin miedo, sin fronteras. Luzen abeti motzen erori ondoren ikasi saltzatzen Lorratza itzulera markatzen lambro etzoan barnean astatzen bihot bat hautzi badaza. Amaieran agian urrun esperantzarik ez du. Agian horror La Corte de los Marginados es el nuevo trabajo discográfico de la banda Finny Way, editado a través de Maldito Records, y donde nos ofrecen 10 cortes con un bonus track que es el décimo, Believer, y que con gusto nos enviaban Maldito Records, y es de más gusto aún hacerlo sonar en esta emisión dedicada al metal en mucho más que rock and roll. Vuelvo al vis a vis contra el folio, a un lienzo vacío entre polvo, haberme retado por notas y golpes a dar lo mejor de mí mismo, un paso frente al abismo, al borde de otro cataclismo, pensaron que no, que estaba acabado, que estaba ya todo muy visto, dudaron de mi palabra, hoy vengo a dejarla grabada, a fuego en la piedra, ese es nuestro legado, estamos aquí pa' quedarnos. Siento el fuego. No es solo cuestión de esforzarse, dispuesto a morir por la causa. Dejarse la piel no es solo un decir, el arte no permite pausas. Quizá no siempre entendí, quizá no siempre escuché. Quizá me perdí de vista en más ocasiones de las que conté. Y puede que caigamos, más volvemos a nacer. La voluntad del fuego frente al frío del ayer. Rendirse no es opción cuando te mueve la pasión. Cuando sabes a ciencia cierta que esta vez puedes vencer. No hay gloria sin batalla. No hay premio sin voluntad. Pienso parar, la música me exige más y más. Yo solo sigo sus máximas y es por eso que no voy a dejarlo jamás. Fiel a mí mismo y a mi inspiración, al tempo que dicta cada pulsación, haciendo de un sueño una realidad, un acto de fe y de pura rebelión. Si quieren que pare, que saquen sus armas, apunten fuego y mejor que no fallen. Soy la resistencia a la revolución. Tras esta tormenta no quedará calma. Van más de mil tras de mil y faltan muchos por venir, tantas batallas perdidas y aún no han aprendido a rendirse nada. ¿Quieres luchar? ¿Quieres vencer? Alzarte sin aprender a caer. Suenan latidos a un mismo ritmo. Desistir no es una opción. Cuando te mueve la voz. pasión cuando sabes a ciencia cierta que esta vez puedes vencer. No hay gloria sin batalla, no hay premio sin voluntad. Mírame y dime si fue la suerte la que me dio libertad. La banda hace un tiempo anunciaba que el querido y carismático Ramón Laje será el nuevo vocalista de la banda, una noticia que tuvo en su momento hace 2 meses que salió el disco, una grandísima acogida entre los seguidores de Adventus y todas las personas amantes también del heavy metal cantado en castellano. Pero sin duda alguna la acogida será mucho mayor cuando escuches el disco, porque ya, como bien decimos, a través de Maldito Record salía De mi corazón y otras miserias. Además fue el primer single que salía como adelanto a este nuevo trabajo de la banda Adventus. Ya tenemos el disco en nuestras manos y Muerte en Espiral además también sirvió como un video lyric que se emitió o se pudo ver y oír a través de YouTube, entre otros tantos lugares donde podemos ver y oír la música. Se hundió mi pecho más allá de lo que imaginé. Se fue el derecho a respirar y desaparecer. Tendí a quererme un poco más de lo que solía hacer. Aprendí a querer más. Yes. Love and Lies es el debut de los madrileños Will Hart, una banda que se enrola en el hard rock, en plan muy ochentero, de gente como Dokken, Motley Crue, Rod Cuts o Rat, como algunos de los ejemplos. Sirvió también de bueno, audio single, Will Hart, Going Forever. Está incluido en este primer trabajo. Antiguamente igual te sonaban más como Invaders, pero ahora son Will Hart. I'm still Esta novia celebraba su 20 aniversario con Fuego, el álbum de 2025 de este año, Luchando hasta el final. Está incluido en ese mismo disco 20 aniversario. Ya son bastantes años para una banda estar ahí al frente, luchando y defendiendo cada uno de sus temas en directo. Y llorar y oír. nos movemos hasta Sevilla, nuevo trabajo discográfico que puedes hacerte con una copia a través de Badcamp, una copia digital de la banda Born Slave, Raw Emotion, así se llama este nuevo disco, 8 temas en total del pasado mes de octubre, que salía a la calle, el rock y metal, así se autodefine esta banda sevillana llamada Born Slave. Badcamp, 10 euros la descarga del disco al completo. Ha ha ha! En Conexus, que es el nuevo disco de la banda Diabólica, encontramos Mi Vida Gira. Pásate por YouTube, porque también lo tienen en su formato videoclip, esta banda de thrash metal de Barcelona, sonando en mucho más que rock and roll. Me toca madrugar, salir de mi casa, estudiar o trabajar. Me tiro todo el día currando sin parar. Por fin llego a mi casa a cenar y descansar. Mi vida gira como una gloria, gira y gira sin parar. Mi vida gira como una gloria, gira y gira sin parar. Nadie lo puede parar, nadie lo puede parar, nadie lo puede parar. Vuelvo a comenzar toda la semana, lo mismo sin parar. Llevo el fin de semana, se pasa muy fugaz. De nuevo a la rutina, atrapado en espiral. Mi vida gira como una gloria, gira y gira sin parar. Mi vida gira como una gloria, gira y gira sin parar. Nadie lo puede parar, nadie lo puede parar, nadie lo puede parar. Laura Alfonso, vocalista de la banda Aneuma, se rodea para este tema con la ferocidad inconfundible de la diva satánica Bloodhunter y la presencia imponente de Infernia, de Deeds and Legacy. Juntas conforman un frente vocal tan intenso como cargado de emoción. Under the Spell se alza finalmente como una declaración audaz de fuerza y solidaridad femenina. By the Regresamos hacia atrás, 2018, Vendetta FM, Ein Apocalypse. Bueno, también es verdad que hace unos días subían a su red social de YouTube este tema. Y oiga, que encantadísimos de volver a recordarlo, de volver a escucharlo y de hacerlo sonar aquí en mucho más que rock and roll. Vendetta FM, Ein Apocalypse. What can I say, my friend? Let me free your eyes. When your heart is frozen, I'm a poor boy. Cerramos la emisión de mucho más que rock and roll, lo hacemos con la banda Distraw, adelanto de lo que va a ser su próximo EP 2026 y el inicio de una nueva era para la banda. Inspirada en la profunda conexión de Chile con el fenómeno OVNI, la canción narra una oscura profecía, la llegada de una raza superior que impone nuevas doctrinas para justificar la aniquilación de la humanidad. Suban el volumen, disfruten de Distraw, nos vemos, nos oímos la próxima semana. Si quieres ver el vídeo, pásate por www.sancoche.com, que tenemos la noticia colgada y desde ahí ya automáticamente pasas a verlo y disfrutarlo, aunque disfrutarlo lo puedes hacer ahora porque con ellos, con Preceptos de Exterminio, como así se llama el tema, cerramos la emisión de mucho más que rock and roll. We'll be right back.